del hospital de ver a mamá, porque hace varios días que enferma ya está. Papá se va a su habitación, yo voy corriendo a buscar mi cuaderno del jardín. Mi dibujito le muestro a papá, nuestras casitas y mamá, y de sus ojos caen lágrimas. ¿Por qué lloras, papá? ¿No te gustó mi dibujito? Si quieres otro haré, y en él estaremos los tres. ¿Por qué lloras, papá? ¿No te gustó mi dibujito? Si quieres otro haré, y en él estaremos los tres. Si quieres otro haré, y en él estaremos los tres. ¿Por qué lloras, papá? ¿No te gustó mi dibujito? Si quieres otro haré.